Cuando hablamos de Dios desde el punto de vista puramente racional, hablamos de teodicea. La palabra teodicea es una palabra muy clásica para referirse al conocimiento racional de Dios. Racional significa aquí sin la Biblia, sin revelación. También es conocida, y es un nombre que se utiliza más en nuestra época, teología natural. Llamamos teología natural al conocimiento que puede construirse sobre Dios a partir de la sola razón. Para muchas personas, la teodicea no es teología, sino es filosofía. Es la aplicación de las herramientas de la razón humana a un tema particular que es Dios, su existencia, sus atributos. Algunos dicen que es filosofía, otras personas preferimos decir que es un tema que pertenece a los prolegómenos de la teología. Es como una introducción a la teología desde el punto de vista racional. Las vías de Santo Tomás nos han ya hablado de algunos atributos de Dios, porque en el momento en el que hemos seguido aquella vía de los motores, motor entendido como cambio, pues ya estamos hablando de algo de Dios. Estamos diciendo que Dios es inmóvil, que Dios es motor inmóvil. Si seguimos la vía de las causas, causas eficientes, entonces llegamos a otra manera de hablar de Dios. Diremos que Dios es causa incausada o diremos que Dios es acto puro. Entonces ahí sabemos otra realidad sobre Dios. Si nosotros seguimos el camino de la necesidad y la contingencia, entonces vamos a decir que Dios es el ser necesario por excelencia. Si seguimos el camino de las perfecciones, entonces diremos que Dios es máxima perfección en todo sentido. Si seguimos el camino del orden, que es la quinta vía, entonces diremos que Dios es inteligencia suprema, gran ordenador. O sea que tenemos algunos datos sobre Dios, pero queremos ver qué más se puede conocer. Resulta particularmente útil un análisis que hace Santo Tomás sobre la simplicidad de Dios. Y resulta útil porque muchas de las preguntas que uno se hace, por ejemplo, si hay un solo Dios o varios dioses, si Dios es eterno o no, si Dios cambia o no cambia, muchas de esas preguntas tienen que ver con este concepto de la simplicidad. Simplicidad no significa algo fácil de entender. Simplicidad no significa algo, digamos, trivial. No significa algo superficial. Simplicidad quiere decir aquí lo que no tiene ninguna forma de composición. Es decir, simplicidad significa aquí lo que no es compuesto. Eso es lo que significa propiamente. Y cuando nosotros examinamos ese ser divino, cuando nosotros miramos el ser de Dios, entonces nos preguntamos, por ejemplo, si en Dios hay partes o no hay partes, o sea, si hay alguna forma de composición. El artículo tercero de la Suma Teológica habla específicamente sobre este tema de la simplicidad de Dios. No vamos a encontrar algo fácil de entender, porque ese no es el sentido de simple, sino vamos a encontrar una serie de argumentos que muestran que Dios no tiene partes, que Dios no es compuesto. Y en la medida en que esto se demuestra, que Dios no es compuesto, vamos a encontrar una forma de argumentación para una gran cantidad de otros atributos de Dios. Por eso el tema de los atributos de Dios lo estudia Santo Tomás empezando por este, por la simplicidad. La primera, o sea que el camino que vamos a seguir es un camino de descarte. Vamos a ir descartando cosas. Básicamente lo que vamos a ir diciendo es Dios no es esto, Dios no es esto y Dios tampoco es esto. Una frase muy famosa de Santo Tomás es que de Dios es más lo que, de Dios sabemos más lo que no es que lo que sí es. El encuentro con lo que Dios sí es pertenece pues a ese don maravilloso y último que es el que se espera en la bienaventuranza. Ese es el encuentro con lo que Dios sí es. Podemos decir que tenemos también algunos destellos de lo que Dios sí es en la revelación. Pero cuando nosotros hablamos aquí de Dios desde este punto de vista racional, definitivamente vamos a saber mucho más sobre lo que no es. Y lo primero que descartamos es que Dios sea cuerpo. Es lo primero que se descarta. Dios es un cuerpo. Muchas religiones han hablado de un modo corporal sobre Dios. Uno puede ver que, por ejemplo, entre los griegos eso era lo común. O sea, realmente ellos pensaban que había un lugar que se llamaba el Olimpo y que era la morada de los dioses, que allá estaban los dioses. Y los dioses podían adoptar distintas formas corporales, incluso podían cambiar su forma corporal, como se nota en muchas de las historias que se cuentan de Zeus. Zeus cambiaba su forma corporal a voluntad para lograr sus propósitos, y sus propósitos casi siempre eran con mujeres. Era obsesivo con el tema de la mujer, la belleza femenina. Ese es el caso de Zeus. Entonces, ¿qué significa esta pregunta? Pues tiene que ver con todas estas religiones, pero también tiene que ver, por supuesto, con el ser mismo de Dios. La respuesta que nos da Tomás es que Dios no es cuerpo. No se puede decir que Dios sea cuerpo. ¿Y qué razones presenta? La primera me parece muy interesante. Dice, cuando hablamos de cuerpos, un cuerpo que mueve a otro, tiene que moverse él. Pero si nosotros hemos dicho que Dios es motor que no se mueve, entonces Dios no puede ser cuerpo. Es así de sencillo. En ese sentido, Dios no puede ser cuerpo. Otro argumento que aparece es que Dios, o sea que fíjate que estamos retomando en el fondo lo de las vías. Dios es acto puro y nos damos cuenta que en los cuerpos siempre hay una relación entre potencia y acto. Porque yo siempre puedo preguntar de qué está hecho un cuerpo, que esa es la causa material, y me doy cuenta que ese material o eso material está formado, informado, precisamente por lo que llamamos la forma. Entonces, dentro de un cuerpo hay algo que está en potencia, que es la materia, pero si Dios es acto puro, entonces en Dios no hay materia y por lo tanto Dios no puede ser cuerpo. Así de sencillo, no es tan difícil este tipo de análisis. Entonces ya sabemos algo, Dios no es cuerpo. Pero como Dios existe y no es cuerpo, entonces la única posibilidad es que Dios es espíritu. Un existente que no es material, ese es Dios. Ya sabemos algo más sobre él. Existe y no es material. Entonces viene la otra pregunta. ¿En Dios se puede distinguir la esencia y la naturaleza? Tratemos de comprender bien esa pregunta. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de una definición general. Por ejemplo, la naturaleza humana. Cuando yo hablo de la dignidad de la naturaleza humana, estoy hablando de algo que es general. Es lo que Aristóteles llamaría una sustancia segunda. En cambio, cuando nosotros preguntamos por la esencia, estamos preguntando por una sustancia primera. Es decir, estamos preguntando por qué es lo que define a este ser específico. Entonces, ojo con esa diferencia. La esencia se refiere al ser específico, mientras que la naturaleza se refiere a la sustancia segunda o aquello que tienen en común una gran cantidad de seres. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los derechos de la persona humana, no estoy diciendo simplemente los derechos de Ana o de Julieta o de Roberto, sino estoy hablando de todo ser humano. Ese tipo de derechos se refieren a la naturaleza. Mientras que cuando yo hablo, ¿cómo es tal persona? Por ejemplo, ¿cómo es Ana? Entonces, en la definición de cómo es ella, van a encontrarse cosas que son específicas de ella. Y ahí estamos hablando de la esencia de ella. Entonces, lo que está preguntando Santo Tomás es si esa misma distinción entre naturaleza y esencia se da en Dios. Es decir, si Dios pertenece a una clase o si Dios no pertenece a una clase. Una clase, un conjunto, un grupo de seres. Si hay algo que es general en Dios o si todo en Dios es completamente particular. Esa es la pregunta. Ya esta pregunta pues requiere un poco más de filosofía. Es la pregunta sobre la esencia y la naturaleza. Bueno, esa pregunta es difícil. ¿Cómo se puede diferenciar la esencia de la naturaleza? Pero la respuesta de Tomás es genial, porque dice él, siempre que aparece una diferencia entre la naturaleza y la esencia, es decir, siempre que hay una clase de cosas, y yo quiero estudiar cómo es una en particular, tengo que darme cuenta que esa clase de cosas se diferencia porque hay algo que se llama materia. Así, por ejemplo, me doy cuenta que son las condiciones materiales mías las que hacen que yo sea diferente de otro ser humano. Y cuando empiezo a buscar en qué es lo particular mío, estrictamente mío, siempre lo tengo que conectar con el cuerpo. De una o de otra forma, incluyendo la historia. Ten en cuenta que la historia que te sitúa en el tiempo y en el espacio, la historia pues obviamente tiene que ver con el cuerpo. Tú tienes historia porque tienes cuerpo. Las cosas que no tienen cuerpo no tienen historia. Entonces, así por ejemplo, las ideas puras, la idea de justicia, pues la idea de justicia es una idea que no envejece ni se rejuvenece, es una idea que permanece simplemente. Si yo miro todos los descubrimientos de la lógica o de la matemática, eso no tiene historia. Como decíamos en la otra clase, en la clase que también comparto con el amigo Andrés, hablábamos ahí de algunos principios de la filosofía de Santo Tomás. Entonces decíamos, el teorema de Pitágoras puede tener 2500 o 2600 años y es tan válido hoy como podía ser hace 2000 años. Entonces todo lo que tiene tiempo tiene historia y todo lo que tiene historia tiene cuerpo. Pero como Dios no tiene cuerpo, entonces Dios no tiene historia. Eso significa que en Dios no podemos encontrar una diferencia entre el ser particular y la especie. En cambio, la especie es otra manera de hablar de la naturaleza. Entonces, en cambio, en usted sí. Yo sí puedo decir que usted tiene sus características peculiares suyas, pero además usted tiene lo propio de toda una especie que es la especie humana. Eso no se puede decir de Dios. En Dios no hay esa diferencia porque en Dios no hay materia. Para los que son más sutiles y más aventajados en términos de filosofía, surge la pregunta sobre los otros seres espirituales. Los otros seres espirituales son los ángeles. Entonces, ¿los ángeles qué? ¿En los ángeles hay diferencia entre el ser particular y la especie? La respuesta es que tampoco en ellos hay esa diferencia, porque los ángeles no tienen materia. Entonces, eso quiere decir que cada ángel es una especie diferente. Como que cada ángel fuera una naturaleza diferente. Mientras que nosotros somos distintos como seres humanos, pero todos pertenecemos a la misma especie, compartimos la misma naturaleza. Entonces, en Dios no hay diferencia entre la esencia y la naturaleza. Ese es otro argumento que aparece ahí. Siguiente pregunta. ¿En Dios se diferencian la esencia y la existencia? Nosotros hemos visto que esencia y existencia son diferentes. De hecho, me acuerdo que en la clase pasada hablábamos de cuál es el límite de la existencia, que es la realidad, y cuál es el límite de la esencia, que es la contradicción. La esencia usted la puede extender y extender hasta llegar ¿a dónde? A las tierras de la contradicción. Lo que es contradictorio en sí mismo no tiene esencia. Entonces, si usted habla, por ejemplo, de cuál es la esencia del círculo cuadrado, el círculo cuadrado no tiene esencia porque es una contradicción. Yo me doy cuenta que hay una diferencia entre esencia y existencia en mí, porque todo lo que yo soy es perfectamente pensable, mi historia es perfectamente pensable, pero eso no significa que yo tenía que existir. Entonces la pregunta es, y en el caso de Dios, ¿hay una diferencia entre esencia y existencia? Y de nuevo la respuesta es no. O sea, este tema es muy sencillo porque todas las respuestas son no. Dios no es cuerpo, Dios no es composición de materia y forma, en Dios no hay diferencia entre esencia y naturaleza, en Dios no hay diferencia entre esencia y existencia. ¿Cómo se puede demostrar esto? Bueno, se puede demostrar de esta manera. Porque si en Dios hubiera algo más allá de la esencia, habría que explicar por qué está eso que está más allá de la esencia. Y todo lo que está más allá de la esencia, pues necesariamente tiene que tener una causa. Porque todo lo que no está en la esencia, pues de alguna manera es contingente. Y entonces, todo lo que es contingente tiene una causa, pero ya hemos visto que Dios es una causa que no tiene causa. Entonces quiere decir que en Dios solo existe su esencia, donde también hemos aprendido otra cosa, que en Dios no hay nada que sea accidental. Básicamente lo que estamos diciendo es que en Dios todo lo que usted pueda pensar rectamente de Dios es una y la misma realidad. Ese es el resumen de este tema. Se lo repito para que usted tenga como un punto de vista general. Todo lo que pueda ser dicho rectamente de Dios, todo lo que pueda ser dicho de Dios, es una y la misma realidad. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, Dios, ¿en Dios hay verdad? Sí. ¿En Dios hay divinidad? Sí. ¿En Dios hay bondad? Sí. Pero la bondad de Dios no es algo que Dios tiene aparte de su esencia, sino que Dios es su misma bondad, Dios es su misma vida, Dios es su misma verdad. Porque si yo tuviera a Dios y por otra parte tuviera la verdad que tiene Dios, entonces el hecho de que Dios tenga esa verdad o no la tenga, tendría que requeriría una explicación. Una explicación es una causa, entonces Dios no sería causa primera. Entonces la única manera de hablar de Dios es esa. Ese es un bonito resumen de este tema de la simplicidad. Todo lo que puede ser dicho rectamente de Dios es una y una misma realidad en Él. Entonces Dios es su poder, Dios es su verdad, Dios es su naturaleza, Dios es su existencia. No hay una diferencia entre ninguno de ellos. Observemos una cosa, estas afirmaciones uno las puede hacer, pero la gran pregunta es si uno las puede entender realmente. Porque resulta que no hay ningún otro ser del que se pueda decir eso. O sea, yo puedo ver a una persona y decir que esa persona tiene verdad, pero yo no puedo decir que esa persona es verdad o que esa persona es su verdad. Por ejemplo, que usted es lo mismo que usted está pensando, yo no digo eso. Yo digo que usted piensa y una cosa es usted y otra cosa es lo que usted piensa. Incluso lo que usted piensa de usted mismo. Son dos cosas distintas. Entonces, uno no tiene experiencia de esto. Yo quiero destacar ese hecho. Se puede crear la ilusión óptica de que cuando uno hace todo este discurso sobre la simplicidad de Dios, realmente uno está conociendo qué es Él, pero en realidad no estamos conociendo qué es Él. Lo que estamos es encontrando que prácticamente todas las experiencias de conocimiento que tenemos desfallecen y se quedan cortas delante de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Porque yo no puedo meter a Dios en una categoría con ningún otro ser. Yo puedo ver, por ejemplo, la maravillosa inteligencia que usted tiene y compararla con la inteligencia de otra persona. Puedo conocer una persona muy bonita y decir, me recuerda a otra persona también muy bonita que yo conocí. O sea, yo puedo relacionar ese tipo de cosas, pero a Dios yo no lo puedo meter en la misma categoría con nada. Entonces esto quiere decir que al hacer estos análisis de simplicidad, en realidad no estamos acercándonos al ser de Dios, sino que estamos alejándonos de lo que Dios no es. ¿Pero qué tipo de conocimiento es este? Pues este es un conocimiento que se llama apofático. Conocimiento apofático es un conocimiento por negación. Entonces me doy cuenta que Dios no es cuerpo, me doy cuenta que en Dios nada es accidental, me doy cuenta que Dios no es parte de nada distinto, me doy cuenta que todas esas cosas, que Él es su misma naturaleza. Pero eso no significa que yo lo pueda conocer, porque ¿qué otro ser conozco yo que sea su propia naturaleza? Ninguno. No tengo ninguno. Entonces, más o menos lo que experimenta la mente humana al hacer esta clase de análisis, al hacer este tipo de ejercicio, es una especie de desfallecimiento. Es algo místico incluso. Es algo profundamente espiritual, ya que hablábamos de que hay toda una escuela de espiritualidad, que es la escuela esta de la espiritualidad del Rin, la escuela del maestro Eckhart y de Enrique Seuse. Ellos se metieron en este tipo de contemplación y de búsqueda y llegaron a cosas muy interesantes y muy profundas. Pero para la mayor parte de nosotros, este es un camino que simplemente humilla la inteligencia, le ayuda a pensar con precisión, o sea, a no confundirse, eso sí. Este análisis tiene una cosa positiva, o sea, no todo será negativo. Tiene una cosa positiva. La cosa positiva es que ayuda a que uno no se confunda. Es decir, ya cuando me digan algo de Dios, por ejemplo, me digan que Dios tiene partes o que Dios es cuerpo, pues ya sé que no. O sea, me da una claridad que me permite distinguir discursos sobre Dios. Pero es excesivamente pretencioso imaginar que uno está conociendo a Dios solamente porque uno puede hacer esta clase de afirmaciones. Bueno, una vez que eso queda claro, entonces hablemos un poco sobre la perfección. ¿Qué tipo de perfección se puede dar en Dios? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de que Dios es perfecto? Este es el análisis que hace el hombre de Aquino en el capítulo cuarto, en la cuestión cuarta de la Suma Teológica, en la primera parte, obviamente. Entonces, observemos por contraste que muchos otros dioses, en otras perspectivas religiosas, son dioses bastante imperfectos, pero mucho, muy imperfectos. De hecho, recordábamos ahorita el caso de los griegos. Los dioses griegos eran unos depravados egoístas que se la pasaban peleando o disfrutándose. Entonces uno se da cuenta que el principal trabajo de Zeus cuando no estaba arrojando rayos, el principal trabajo era viendo a ver con qué mujer se acostaba o qué hacía. Y uno ve los resentimientos, los odios, entonces que Poseidón odia eternamente a Vulcano y que el otro odia al otro y que el otro se venga del otro y tienen preferencias. Entonces uno se da cuenta que ese tipo de dioses, aunque son impresionantes en las narraciones que oímos de ellos, aunque son impresionantes, aunque producen un cierto tremor, un cierto temor, y por eso el culto de los paganos era un culto marcado básicamente por el miedo. Esto hay que hacerlo porque si no va a caer la ciudad. Pequeño paréntesis. Hacia comienzos del siglo V, el Imperio Romano en Occidente se está derrumbando a pedazos. Y muchos decían que la razón por la que el imperio se estaba acabando era por la propagación del cristianismo. Decían, es que la extensión del cristianismo está arruinando nuestra relación con los dioses. Se dañó la relación con los dioses. Por ejemplo, había una diosa que era la diosa protectora de la ciudad de Roma. Esa diosa de esa ciudad específica, esa diosa se llamaba Vesta. Y la manera de ofrecerle culto a Vesta era manteniendo perpetuamente encendido un fuego, y eran sacerdotisas las que tenían que dar ese culto. Esas mujeres eran mujeres vírgenes, así lo mandaba la ley romana. Entonces ellas, que eran consagradas, estas vírgenes consagradas, ofrecían unos años de virginidad, no era una virginidad perpetua, ofrecían unos años de virginidad, no recuerdo la cifra, pero no eran 10 años, era menos que eso. Y entonces estas mujeres tenían el encargo de conservar siempre ese fuego vivo y de no tener relaciones sexuales de ningún género, eran mujeres vírgenes. Pero claro, a medida que iba propagándose el cristianismo, pues todas estas prácticas y muchas otras cayeron en desuso. Entonces, ¿qué pasa? Que un determinado día el fuego del templo de Vesta se apagó. No, eso significa que nos van a caer, los romanos eran terriblemente supersticiosos, eso significa que nos van a caer todas las desgracias, los bárbaros nos van a invadir. Y claro, cuando los bárbaros presionaban en las puertas, entonces lo primero que hacían era criticar a los cristianos y decir, se da cuenta por usted dejó apagar el templo de Vesta, ustedes fueron los que acabaron con esto. Como respuesta a esas acusaciones, San Agustín escribió su obra última, que se conoce como La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es una respuesta a esas acusaciones. Es un libro muy interesante. Yo no lo he podido leer porque es demasiado aburrido al principio. Me acuso en público. ¿Y por qué es demasiado aburrido? Porque lo que hace San Agustín en todos esos capítulos iniciales de la Ciudad de Dios es contar prácticas y prácticas que tenían los romanos y mostrar cómo muchas de esas prácticas eran absolutamente ridículas, depravadas, crueles e injustas. Entonces no nos venga a decir que el problema somos nosotros, porque el problema de depravación estaba en ustedes. Bueno, entonces uno se da cuenta que el tema de la perfección no es automático, no es un tema automático. Muchos de los dioses son de una terrible crueldad. ¿Ustedes recuerdan los dioses de los indígenas mexicanos en la época antes de la llegada de los españoles. Es verdad que los españoles cometieron muchas crueldades, pero no se quedan cortas en absoluto las crueldades de los indígenas de ese lugar. A mí me da la impresión, por una explicación que me dieron, que no eran los aztecas, sino anteriores a los aztecas los que más practicaban eso. ¿Eso qué? Los sacrificios humanos. Entonces, se supone que la serpiente emplumada se alimentaba de corazones de jóvenes, tanto hombres como mujeres. Entonces, los corazones tienen que ser corazones vivos. ¿Qué hay que hacer? Pues se toma a la persona, al muchacho o a la muchacha, entre dos personas, abren completamente el costillar, luego con un cuchillo de piedra le revientan el tórax y le sacan el corazón. El problema, o uno de los problemas, es que no había ningún tipo de anestesia. Entonces sacan el corazón todavía está agitándose, ese corazón ensangrentado, palpitante, ese es el que se arroja como tributo a la serpiente. Muchos de los historiadores españoles dicen que esas pirámides que hoy la gente admira y va y se toma selfies aquí, yo con mis amigos junto a la pirámide, pues esos eran lugares de sacrificio. Y los canales que tienen esas pirámides son canales para que corra la sangre. O sea, ese es el nivel de sacrificio que había. Entonces se pregunta Tomás, con esa explicación se pregunta Tomás, bueno, ¿y Dios podemos decir que es perfecto? ¿Qué significa perfección en Dios? Vamos a leer de la cuestión cuarta, artículo primero, donde se habla de la perfección. Dice aquí Tomás, tal como nos cuenta el filósofo es Aristóteles, obviamente, en el libro número 12 de la Metafísica, algunos filósofos antiguos, como los pitagóricos y Espeusipo, no atribuyeron al primer principio lo óptimo y lo más perfecto. O sea, lo que acabamos de decir. Para muchos era normal que los dioses fueran así. O sea, más o menos como obra un niño que tiene el papá y la mamá, pero sabe que su papá y su mamá son imperfectos. O sea, mi papá a veces se emborracha y se pone que no puede uno hablar con él. Mi mamá es de mal genio. Entonces, más o menos esta gente miraba a los dioses así, como mi papá y mi mamá que tienen sus defectos, pero son mi papá y mi mamá. El porqué de esto radica en que los filósofos antiguos tan solo tenían presente el principio material, y el principio material es el más imperfecto. Como quiera que la materia en cuanto tal está en potencia, es necesario que el primer principio esté en potencia en grado sumo, y así también sea en grado sumo imperfecto. Claro, si tú tienes toda la fuerza de Dios metida en un cuerpo, pues ese cuerpo, ¿qué es lo que quiere? Lo mismo que quiere mi cuerpo, pero a una escala muy grande. Entonces, la venganza de un ser humano es cruel, pero la venganza de Aquiles, ustedes saben que Aquiles era mitad hombre y mitad Dios, era lo que llamaban ellos un héroe. La venganza de Aquiles es una cosa, es uno de los pasajes más impresionantes de la Ilíada. Cuando estalla la ira de Aquiles, eso es terrible. ¿Por qué? Porque es la imperfección acelerada. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí Tomás. Cuando se imaginan los dioses de modo corporal, las imperfecciones resultan también aceleradas. Entonces, un hombre puede ser infiel, y eso no es bonito, eso es asqueroso, eso es un irrespeto a la mujer. Pero entonces, si ese hombre no es hombre, sino que estamos hablando de un dios como Zeus, entonces Zeus utilizaba toda su inteligencia portentosa de Dios y todas sus capacidades de Dios para ser infiel de muchísimas maneras. Entonces se volvía un cisne, se volvía una lluvia de oro, se volvía todo tipo de cosas con tal de lograr lo que quería. Entonces la imperfección de los dioses corporales es peor que la imperfección de nosotros los seres humanos. Ese es el argumento que presenta Tomás aquí. Y me parece interesantísimo porque yo les confieso que no lo he leído, no lo he encontrado en ninguna otra parte. En cambio, Dios es primer principio, pero no material, sino como causa eficiente. Y aquí es donde viene el argumento. Si Dios es causa eficiente primera, entonces Dios es perfección en grado sumo. Así como la materia en cuanto tal está en potencia, del mismo modo el agente en cuanto tal está en acto. Claro, porque tiene que estar en acto para llevar lo que cambia de la potencia al acto. Aquí es donde resulta importante el ejercicio que hicimos en la clase pasada de comparar, ¿se acuerdan cuando dijimos que si la potencia era de lo caliente a lo frío y luego está en potencia para pasar de lo frío a lo caliente? Y veíamos que hay dos modos de hablar de la potencia. Se puede hablar de la potencia en un sentido muy genérico como cualquier cambio, pero el sentido propio es que el paso de la potencia al acto es el paso de lo menos perfecto a lo más perfecto. Entonces, si Dios es causa eficiente que lleva de lo menos perfecto a lo más perfecto, Dios tiene que estar en acto. Y si Dios es la causa eficiente que hace eso en todos los seres, o sea, es la primera causa eficiente, entonces Dios tiene que ser perfectísimo. Obviamente, sobre la base de que no es material. Para salvaguardar el honor de los griegos y de otras culturas, debe decirse que no todo lo que imaginaron los griegos era depravado, ¿no? Recuerden ustedes que también ellos hablaban, por ejemplo, de la sabiduría. Y entonces la diosa sabia por excelencia, como se ve en Atenea, como se ve en Diana, sobre todo en esas dos diosas del panteón griego, eran realmente figuras muy interesantes. Tanto Diana como Atenea eran figuras muy interesantes, en las cuales se planteaba una perfección, que era a su manera corporal, pero era una perfección. Entonces, en resumen, Dios sí es perfecto, porque es perfecto, porque es el que lleva a perfección a todas las demás cosas. Pregunta aquí, el artículo tercero, yo me salto algunas partes, el artículo tercero de esta cuestión cuarta pregunta, ¿alguien se puede parecer a la perfección de Dios? Suponemos que la respuesta va a ser no. Pero suponemos que también es posible algún tipo de participación, es lo que uno supone. Efectivamente, por ahí va a venir la clave de la respuesta. Dice aquí, hay muchos tipos de semejanza, ¿ve? Muchos tipos de semejanza. Son llamadas semejantes a aquellas cosas que se comunican en la misma forma, por la misma razón y en el mismo modo. Por ejemplo, dos cosas que son blancas son semejantes en la blancura. Según ese modo de semejanza, nadie puede ser semejante a Dios. No hay manera de ser semejante a Dios. Pero entonces tomamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene Heider. No, realmente no, no funciona. Entonces ahí hay un límite. Otro modo de semejanza. Son llamadas semejantes también aquellas cosas que se comunican en la misma forma, por la misma razón, pero no en el mismo modo. Por ejemplo, hay cosas que son más blancas y menos blancas. Por ese lado sí puede ser. Por ese lado sí puede ser. Entonces, yo tal vez no tengo toda la bondad de Dios, pero sí tengo cosas buenas. Si hay algo bueno en mí, entonces sí puede existir una semejanza en ese plano. En tercer lugar, son llamadas semejantes a aquellas cosas que se comunican en la misma forma, pero no por lo mismo, no por la misma razón. Bueno, y luego entonces, ¿a qué conclusión llega? La conclusión es esta. Todas las cosas que proceden de Dios se asemejan a Él en cuanto seres como al primer principio y absoluto de todo su ser. Entonces, quiere decir que nosotros sí tenemos una participación en la perfección divina. Observemos que si del ser humano se dice, eso no aparece en este artículo, si del ser humano se dice que nosotros somos semejanza de Dios, quiere decir que la humanización y la divinización van en el mismo canal. Esta es una de las afirmaciones más importantes de la antropología cristiana. Es decir, ser más humano no es ser más imperfecto. Ser más humano es ser más divino. La perfección humana y la perfección divina son una y la misma. Entonces, porque a veces se utiliza la frase humano como para referirse a aquellas cosas en las que nosotros fallamos, como cuando se dice errar es humano. Pero ahí, si lo analizamos bien, la frase errar es humano es correcta, sí, es una frase correcta. Pero ¿qué significa la frase errar es humano? Esa frase lo que está indicando es algo que es accidental. Por ejemplo, usted está transcribiendo, usted está sacando unos apuntes, y usted tiene que decir, dentro de esos apuntes, usted tiene que decir que hay diferencia entre el varón y la mujer. Pero usted escribió la palabra varón como si fuera un título nobiliario. Usted escribió varón con B grande. Obviamente usted ha cometido un error. Pero entonces el error sucede en nosotros de un modo accidental. Nuestra esencia, nuestra sustancia no tiende al error. Usted puede equivocarse en su pensamiento, usted puede tener ideas equivocadas, pero eso no significa que su inteligencia esté mal. Significa que usted, por alguna razón accidental, que puede ser un prejuicio, una equivocación o qué sé yo, usted dijo lo que no era. Pero usted no tiende al error. Entonces, una de las afirmaciones principales de la antropología cristiana es esa. La perfección humana va unida a la perfección divina. De manera que ser más santo no es deshumanizarse. Es muy interesante esto porque algunas personas creen que en el momento en el que una persona comete un pecado o comete un error, entonces ahí es más humano. Incluso hay personas que dicen eso. No, pues yo sí quería eso, pero entonces ahí me salió mi parte humana. Y entonces la parte humana, ¿ahí qué significa? La parte humana ahí significa el error que cometí. Y pues no es la idea. Lo mismo sucede, por ejemplo, en términos de consagración, ¿no? Estas son aplicaciones que hacemos de estos textos, en términos de consagración. Una persona hace unos votos, una persona es infiel a esos votos, rompe esos votos o pide dispensa de esos votos. No, pues le salió su parte humana. Al fin y al cabo, pues, él también es un ser humano. Un momento. Si esa afirmación la tomáramos en serio, estaríamos diciendo que entonces la fidelidad es inhumana. Y que sería menos humano si fuera fiel. Pues aplíquele eso, ¿qué tal a una relación de noviazgo, de matrimonio? No, pues yo sí te quiero mucho, pero salió mi parte humana. Y entonces apareció otra vez Rosita y apareció mi parte humana. Y no, no me venga con su parte humana. O sea, usted lo que pasa es que es un desgraciado infiel. Eso es lo que pasa con usted. No me venga con ninguna parte humana. Entonces, la humanidad, mencionamos esto por el tema de la semejanza, la humanidad se hace más perfecta, la humanidad se perfecciona precisamente en la semejanza con Dios. Entonces, el verdadero avance de la humanidad está siempre en esa cercanía, en esa proximidad, en ese recorrido que hacemos hacia Dios. Bueno, esos son algunos temas que queríamos comentar sobre el tema de la perfección. La idea fundamental es, Dios es el que empuja cada cosa que llegue a ser plenamente lo que es, luego Dios mismo pues también obviamente goza de esa perfección. Tema de la eternidad. Hablemos del tema de la eternidad. ¿Qué queremos decir con eternidad? Pues el problema está en que la definición de eternidad está ligada a la definición de tiempo. Ese es el problema grave que tenemos. Y cualquier intento de definir el tiempo está ligado al movimiento. Si usted por un momento intenta imaginar un universo en el que no hubiera ningún cambio, ninguno, de ninguna naturaleza, usted se da cuenta que es inútil hablar de tiempo. Si nada absolutamente cambia, usted no puede hablar de tiempo. Entonces ya usted puede imaginarse por dónde irá la respuesta. Toda aproximación al tiempo supone necesariamente un tipo de cambio. Si no hay ningún tipo de cambio, entonces usted no puede hablar de no puede hablar de tiempo. Y si no puede hablar de tiempo, si usted tiene un ser que no está relacionado con el tiempo, pues entonces usted tiene que hablar de eternidad. Ese es el argumento fundamental. Así es como se va a hablar de que Dios es eterno. ¿Dios es o no es eterno? Esto se examina en la cuestión número 10 y en el artículo segundo. Por supuesto, todos estos artículos están a disposición suya. Yo estoy aquí simplemente subrayando algunos que me parece que tienen como más interés para nosotros. Respondo. El concepto de eternidad se deriva de la inmutabilidad. Ahí cometí un error. De la inmutabilidad, como el de tiempo del movimiento. Ese es el argumento fundamental. Como quiera que Dios es inmutable, no, en él no hay cambio, entonces Dios es eterno. Eso es lo que queremos decir con que Dios es eterno. Lo mismo que es su esencia, así también es su eternidad. Eso es lo que significa la eternidad de Dios. Bueno, si uno ha hablado de un Dios que es inmutable y de un Dios que es eterno, entonces viene una gran pregunta. ¿Dios sufre? ¿Dios llora? ¿Dios se alegra? ¿Dios se conmueve? ¿Dios no se conmueve? ¿Qué hacemos con el lenguaje bíblico? Por eso estamos tratando este tema. Vamos a terminar nuestra clase de hoy con ese pequeño examen de ese problema. El problema sobre si Dios cambia o no cambia. Básicamente, este es un tema que no lo suele plantear correctamente la gente, porque muchas personas sienten que si Dios no cambia es como si fuera un Dios indiferente. Entonces se está cometiendo un crimen. En este momento se está cometiendo un crimen. ¿A Dios eso le importa o no le importa? ¿Le duele o no le duele? Muchas personas creen que los análisis racionales, sin duda bastante abstractos, que hemos venido haciendo, muchas personas consideran que ese tipo de análisis de la simplicidad, la eternidad, la inmutabilidad de Dios, entonces ese es un Dios lejano, ese es un Dios indiferente. Una frase que volvió muy famoso el filósofo Blas Pascal fue que él no creía en el Dios de los filósofos, sino en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, a mí muéstrenme un Dios vivo. Esa frase de Pascal es muy famosa. Entonces daría la impresión de que este Dios del que venimos hablando prácticamente todo este semestre, este Dios que es el Dios de los filósofos y el Dios de los sabios, este es el Dios del que dijo Cristo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los estudiantes de teología de la Santo Tomás y se las has revelado a la gente sencilla. Los sencillos, los pobres, esos son los que sí entienden. En cambio, todo ese poco de gente que se la pasa ahí con distinciones y las esencias y las existencias y las sustancias y los accidentes, esos no saben nada de Dios. De Dios sabe el que sirve al pequeño y al pobre, ese es el que sabe de Dios. Más o menos esos discursos a veces se escuchan. Y todo empieza por decir, el Dios suyo es un Dios indiferente. Su Dios es un Dios impávido. No impávido, un návido, sino el suyo. El Dios suyo es un Dios impávido, es un Dios que no reacciona. Es un Dios que ve el dolor y no hace nada ante el dolor. ¿Cómo ve Dios eso? ¿Dónde está Dios? ¿Dios por qué no interviene ahí? Tanta crueldad, tantos abusos, tantas violaciones, tantos robos, tanta muerte, y Dios no hace nada. Entonces, o Dios no existe, o a Dios no le importa, o Dios no siente, entonces ese Dios no me interesa. Guarde su Dios, lléveselo en su maleta, lárguese de aquí, yo quiero un Dios vivo, un Dios apasionado por la justicia, por el dolor del ser humano. O sea, que hay bastante discurso. Hay bastante discurso. Muchas personas, cuando ven este curso, llegan hasta esta clase y cancelan la materia. Dicen, realmente no tiene sentido. ¿Para qué sigo yo con ese Dios de los filósofos? Ese Dios apático, indiferente, frío, que está más allá de las nubes. Entonces algunos de la teología de la liberación quisieron cambiar el Padre Nuestro. No digan más Padre Nuestro que estás en los cielos. No, por allá en los cielos, lejano, abstracto, no. Padre Nuestro que estás en la tierra, estás en la tierra, estás en el barro, estás en el sufrimiento, las lágrimas, el sudor, la sangre. Bueno. Resulta que sí es difícil responder a eso, sí es difícil. Porque hablamos aquí de un Dios eterno y de un Dios inmutable. El problema teológico, antes de la teología de la liberación y de todos estos dramas de la justicia social, el problema teológico se solía plantear en términos de la encarnación o en términos de la muerte de Cristo. ¿Cambió la Trinidad con la encarnación? Esa pregunta se la hace Santo Tomás en la tercera parte de la Suma. ¿Cambió la Trinidad con la encarnación? Ahora que Dios se hizo hombre, ¿cambió Dios? Porque antes no era hombre. Entonces, ¿cambió Dios? O si no, con la muerte. ¿Cómo puede Dios Padre ver morir a su Hijo? Porque es su Hijo. ¿Cómo puede Dios Padre ver morir a su Hijo? Y entonces, ¿qué? ¿Ahí hay dolor? ¿Dios padece o no padece? Entonces, son preguntas difíciles. No es tan fácil responder a esa pregunta, pero hay un camino pedagógico. Vamos a necesitar unos cuantos minutos. Tenga paciencia para que redondeemos bien esta reflexión y usted encuentre que sí hay una respuesta y que no hay necesidad de ser tan dramáticos, porque es que hay personas que ya le dije que se ponen así dramáticos. Su Dios es un Dios que no le importa nada a mí. Mi Dios, en cambio, es un Dios encarnado, es un Dios que sí se mete con la gente. Bueno, entonces, ¿cómo se responde a esto? Hay un camino pedagógico que yo lo conocí hace relativamente poco. O sea, ya para una persona de la edad mía, Decir que conocí algo hace 5 años o algo así, pues ya es relativamente poco. Este camino pedagógico empieza con el tema de la maduración. El tema de la maduración es un tema muy bonito porque inmediatamente uno lo relaciona con la psicología. Entonces vamos a hacer un camino pedagógico para entender por qué Dios puede ser inmutable y sin embargo pueden suceder todas estas cosas, todos estos azares de la historia humana. Entonces vamos a hablar de la maduración de la persona humana. ¿Qué tipo de sentimientos tienen los niños? Los niños suelen tener sentimientos explosivos y unívocos. Entonces, cuando el niño está feliz, está totalmente feliz. Cuando el niño está triste, está completamente triste. Cuando el niño está bravo, está completamente bravo. A veces los niños pasan de un sentimiento a otro. Entonces, el niño que quería comerse su tercer postre de chocolate y que recibe un no de parte de usted porque usted no le deja comer el tercer postre de chocolate, ese niño se disgusta. Y el niño que se disgusta y se rebota, entonces lo mira a usted fijamente y le dice, te odio. En ese momento lo odia. Yo te odio, ¿por qué? Porque no me dejaste comer el postre de chocolate. Pero resulta que ese mismo niño, después de un rato, entonces está jugando con usted y están muy divertidos jugando y entonces el niño va y le da un abrazo y le dice, te amo. Entonces, los niños tienen ese tipo de fluctuaciones, en lo cual notamos dos cosas. Primero, que hay un cambio, una fluctuación que a veces es dramática. El mismo niño odia y ama varias veces al día. Hay una fluctuación, pero además vemos otro cambio en el niño. Y es que sus sentimientos suelen ser sentimientos sin matices. La palabra matiz le va a servir a usted para esta explicación pedagógica. ¿Qué es un matiz? Un matiz es cuando usted dice... Sí estoy feliz, pero. El pero es un matiz que usted introduce. El pero es un matiz. Ese pero, ese matiz que aparece, está indicando que usted tiene un sentimiento que es compuesto. Es un sentimiento que tiene una parte de alegría, pero no todo es alegría. Típicamente, cuando uno va llegando a una edad adulta, los sentimientos que uno tiene hacia las personas son sentimientos complejos. Piense usted lo que sucede en una persona que ha hecho un recorrido con un amigo, con una amiga, con el novio, con la novia. Después de 3 años, 2 años, lo que sea, de noviazgo, ¿usted qué siente hacia su novia? La amo. Esa es la primera respuesta. ¿Le gusta todo de ella? ¿Todo de todo de todo? Pues aprovechemos que se puede decir y digamos que no. No todo. Hay cosas que no. Por ejemplo, ¿qué no le gusta? Pienso que ella a veces es demasiado intensa en sus reacciones. Cosas típicas que dice la gente. Pienso que es demasiado intensa. O sea que eso no le gusta. No, la verdad eso no me gusta. Pero usted la ama, sí la ama. Entonces, ¿qué ha aparecido ahí? Ha aparecido un matiz. Ese matiz significa una complejidad. Pero esa complejidad no significa que usted esté oscilando entre la amo y no la amo muchas veces por segundo, ¿no? O sea, el hecho de que usted tenga un matiz no quiere decir que usted tenga 2 sentimientos entre los cuales está fluctuando a altísima velocidad. O sea, usted no está, la amo, no la amo, la amo, no la amo, la amo, no la amo, no. Usted la ama, usted ama a esa persona, usted ama a ese amigo, usted ama a esa realidad, usted ama a la teología, usted ama a su mamá, pero usted es realista y usted tiene matices. Entonces, quiere decir que cuando el amor va madurando, es un amor que tiene matices y sin embargo sigue siendo un amor simple. Un amor simple porque cuando yo le pregunté a usted si usted amaba a su novia, usted no tuvo que pensar, usted dijo, no, yo la amo. O sea, usted no tiene matices. A ver, usted sí tiene matices, pero usted no tiene complejidad en eso. Su sentimiento es simple, sin embargo, tiene matices. Todavía sucede más con una mamá con respecto al hijo. Usted ama a su hijo toda la vida y con todo mi corazón, padre. ¿Ama profundamente a su hijo? Sí. ¿Hay algo que no le guste a su hijo? Claro que sí. ¿Ve? Entonces, es un amor que tiene matices. Entonces, la perfección del amor... La perfección del amor no excluye la posibilidad de los matices. De hecho, las múltiples expresiones del amor pasan por alegrías y tristezas. El día que esa novia que usted tiene, el día que esa novia tuvo una crisis terrible porque el papá estaba en cuidados intensivos y ella estaba llorando, usted la miró, usted la vio tan triste, usted sintió solidaridad, usted empezó a llorar con ella. Usted se sintió muy triste de verla tan triste, pero su tristeza no significa que usted no la ame, su tristeza más bien está indicando el grado de unión que usted tiene con ella. Y entonces el amor suyo es una combinación. Eso es lo que yo quería decirle. El amor, cuando va llegando a los límites más altos de la madurez, tiene una combinación. Esa combinación es una riqueza interior. ¿Le suena de algo esa expresión? Es una riqueza interior. El amor de un niño es un amor que no tiene tanta riqueza interior, porque simplemente me diste mi chocolate, yo te amo, me lo quitas, yo te odio. Es un amor que no tiene riqueza interior. En cambio, el amor que usted ha desarrollado por su amigo, por su país, por su papá, por la teología, por su novia, el amor que usted ha desarrollado es un amor que tiene una riqueza interior. Una vez que uno entiende que el amor tiene riqueza interior, entonces uno empieza a entender muchas cosas. Uno empieza a entender que dentro de un mismo amor subsisten muchas cosas. Hay gente, pues yo he conocido y a mí me ha pasado que se le ha muerto parientes cercanos. Obviamente la persona más cercana que a mí se me ha muerto es mi madre, cosa que aconteció hace unos 8 años. Lo mismo que tantas otras personas a las que se nos han muerto parientes cercanos, yo también tuve la experiencia de que una persona tan cercana se le muere a uno y uno siente como una especie de collage, como una especie de película. Uno ve todo, uno ve muchas escenas. Y esas múltiples escenas es todo lo que significa esa persona amada para mí. Y ahí hay escenas que son tristes, y hay escenas incluso de conflicto, y hay escenas difíciles. Pero todo eso queda como agrupado en una sola expresión. Yo la amo, yo amo a mi madre. Eso es parte de ese mismo sentimiento que uno tiene. Esta es una de las razones por la pregunta esa que hicimos. ¿Cómo puede surgir la complejidad de la simplicidad? Efectivamente, el amor en su más alta expresión cobija lo que nosotros de un modo separado vivimos a lo largo del tiempo. Entonces el amor perfecto no es solo sonrisas, sonrisas, sonrisas y más sonrisas, y más sonrisas y por último sonrisas. No, el amor más perfecto ha pasado por muchas cosas, ha pasado por llantos, incluso por tensiones, ha pasado por disgustos. Nosotros llegamos a ese amor más perfecto a través de un larguísimo recorrido. Y ese larguísimo recorrido que nosotros hacemos, ese larguísimo recorrido, nos conduce a ese amor que llamamos un amor maduro. Y el amor maduro incluye las lágrimas que lloré, las risas que tuve, los abrazos, el momento de la crisis, la pelea cuando parecía que todo se había acabado entre ella y yo. ¿Sí? Todo eso queda incluido en una expresión muy alta que se llama amor. Es evidente que nosotros solo llegamos ahí caminando. O sea, día a día, paso a paso. Esa es la manera como nosotros llegamos. Bueno, ahora tú piensa un ser que tiene ese tipo de amor, pero muchísimo más rico, infinitamente más rico, y que lo tiene no porque haya hecho un recorrido temporal. Ese es Dios. Entonces quiere decir que en el corazón de Dios, por hablar un poco metafóricamente porque no hay otra manera, en el ser de Dios están las lágrimas más dolidas, y están las risas más puras, están los cantos más jubilosos, están las lamentaciones más profundas. En el ser de Dios está todo eso. Todo eso que nosotros apenas descubrimos a pedazos y con dificultad, recorriendo un trecho de tiempo, todo eso ya lo tiene Dios. Todo eso lo tiene Él mismo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en ese Dios que ama así, me corrijo, en ese Dios que es ese amor, porque Él es su propio amor, en ese Dios que es ese amor, nada es nuevo, nada es nuevo. Pero eso no significa que sea indiferente, significa que todo lo que nosotros descubrimos en la historia ya estaba en Él. Eso es lo que significa. Entonces para nosotros es una tremenda novedad. Oh, no sabía que podía existir tanta misericordia junta. Entonces uno hace una buena confesión, y entonces uno descubre del amor de Dios, y tal vez se conmueve, y tal vez llora, y todas esas cosas. Pues es un descubrimiento nuevo para usted, papito. Es usted el que está descubriendo eso. Es usted el que está descubriéndolo. Pero Dios fue así desde siempre fue así. Resumen, todo lo que nosotros descubrimos, todas las dimensiones del amor y del dolor, de la tristeza y la esperanza, y de todos los afectos, todos los afectos humanos que nosotros descubrimos en el larguísimo camino de la historia colectiva y personal, todo eso ya está en un collage simplificado que es el amor mismo de Dios. Entonces, ¿Dios es indiferente? No, Dios no es indiferente. El amor de Dios baña cada uno de los días de la historia del universo. Dios no es indiferente. Entonces, ¿Dios se conmovió ese día? Incluso en la película de la Pasión de Cristo se presenta como el llanto del Padre, ¿no? En el momento en el que muere Cristo. Eso es muy conmovedor. En el momento en el que muere Cristo cae una lágrima que se supone que es como la lágrima del Padre. Es también el comienzo de la lluvia, pero es como la lágrima del Padre, ¿no? No, pues evidentemente uno se conmueve, pregúntemelo a mí, uno se conmueve y tal, y puede que llore y todo. Pero le cuento que eso es novedad para nosotros. Es una novedad nuestra. La novedad es nuestra. Pero en realidad, toda esa riqueza de matices que nosotros descubrimos solamente en el larguísimo camino de la historia, todo eso desde siempre y para siempre ya está en Dios. Entonces así nos damos cuenta que Dios es eterno, que Dios es inmutable y sin embargo Dios no es indiferente. Estas palabras se están grabando, les recomiendo que vuelva a oír esta explicación porque por lo menos en mi caso uno tarda un poquito de tiempo en captarla, hasta darse cuenta de qué es lo que queremos decir con verdadero amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.